decisión. Pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación. El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Poco a poco ese silencio desangraba y mataba nuestro gran amor. Bienvenidos y bienvenidas ya a su programa Viernes Fin de Semana, y que hoy estamos aquí ya haciendo carnaval pues a nuestros invitados. Y pues queremos hacer también saludar a nuestros amigos que ya están aquí presentes, y tenemos a dos amigas que nos están visitando desde Quito, así que a nuestro sí, de Quito son ellos ahí, así que queremos hacer primeramente saludar con todos nuestros amigos que están aquí presentes, así que preséntese y salude pues Javier. Buenas, yo soy Javier Pillajo, de arriba, como ya me conocen, mucha gente de los suburbios. Bueno, pues este día de hoy está un poco caluroso, un poco de frío, un poco de todo, ¿qué se podría decir, no? Y bueno, pues, ¿qué se podría decir? Un bellísimo carnaval de Tales y de Pascuales, pero a ver, amigas, ¿qué se cuentan? A ver, preséntense. Bueno, por acá también ya se va presentando, que ya ha llegado, pues bien triste por el carnaval. Hola, amigos, buenas tardes. Bueno, aquí tarde más y a ver si jugamos un poco carnaval con Luis y todos los chicos de acá de la Casa Joven. Bueno, por acá es que vamos a jugar carnaval. Ahora sí se van a presentar nuestras amigas que nos están visitando desde Quito, que son primas sobrinitas de Fernanda, así que les vamos a conocer. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Si tienes novio o no tienes? Por acá todo eso se es que todo eso se pregunta por acá, pues porque acá, si no, por acá tenemos amigos muy solteritos que pueden estar aquí también echándoles alguito. Oh, los perros. A ver, dime, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Lisset Erazo. Tú eres, como te estás diciendo, de Quito, ¿no? Nos está visitando acá por las fiestas de carnaval. ¿Y tu hermana? Sí. ¿Y ahí, cómo se llama tu hermana? ¿Cuántos años tiene? Y si hay... ¿O no? ¿Tienes? ¿O sí? A ver, pero dime, ¿cómo te llamas? ¿Para qué? ¿Para qué? Que no te amo, ¿eh? Dime, ¿cómo te llamas? Ya mismo le vamos a echar la bienvenida, ¿no? Con Ari. Y ahorita por ahí un poquito más. Y bueno, voy. Ah, por acá también, amigo, hermano de Jorge. Es el hermano de Jorge. A ver, salude, pues, a los tiempos que usted viene por acá. Sáquese la gorra, pues, se ha negreado un poquito más usted, pues, se ha engordado alguito más ya. Cuente. A ver, díganos, ¿cómo ha pasado estos días ya de vacaciones del cole? Buenas tardes, aquí le llama aquí su amigo José David. Lo que pasa es que no he venido porque me he ido de vacaciones a Atacame. Ah, ya. ¿Qué dijo? Atacames, ¿no? Ah, viene desde Atacames, dice. Y ahí entonces por acá ya. Venga, sienta. Ah, no quiere. Ah, despuesito quiere saludar a nuestro amigo. Y bueno, y así estamos con todos nuestros amigos. Ya saludaron. Hola, sí. Bueno, ya saludes por acá. Dificultad. Y bueno, por acá ya está nuestro ingeniero de sonido ya preparando la música, y él también va a saludarnos en esta tarde, y con esto empezamos. Pues vaya, sí, es un poquito, mucho, bueno, mi querido amigo por acá que dice te amo, pero bueno, por allá de ser a la otra chica, ¿no? Pero bueno, allá es problema de nuestro compañero, alias el Jorge, más conocido como el gordito José David, ¿no? Bueno, más adelante estaremos conversando más con nuestros amigos y también nuestro querido amigo Jorge, que también se encuentra arribando acá a la cabina. También vamos a pasarle un micrófono para que nos salude, a ver si son tan amables. Eso, ahí estamos. A ver, Jorgito, cuénteme cómo está. Así a ver, es. ¿Qué tal ese ambiente de hoy? Así es, compañeros. Muy buenas tardes, pues, queridos oyentes. Quien les habla, Jorge Andrés. Estoy acompañados otra vez más en Radio Beat junto a Cabina Libre. Y ya vamos a seguir presentando a toda la gente linda, hermosa, a todos estos lindos visitantes que tenemos en esta tarde. Y a propósito, ya después también les vamos a dictar, ya dictamos el tema del día, tal vez. Ah, entonces nos dicen que ya luego de esta pausa musical que se va después, ya les vamos a presentar el tema del día. Ahí va a ser cuando nos dan lucha, como les gusta a ustedes. Y esto continúa siendo Radio Vida y Cabina Libre, chicos. Siente la temperatura cuando te me pego. Y que cómo se siente. cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. ¡Siente el choque! Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. ¡Siente el choque! Choque, choque, choque, choque, choque, choque. ¡Siente el choque! Choque, choque, choque, choque, choque, choque. ¡Siente el choque! La gente me pregunta, ¿psycho eso cómo es? Tranquilo que te voy a enseñar de una vez. Esta es una nueva moda que yo vi en internet. Y tú también lo tienes que aprender. Cintura, cadera, brazo y pie. De espalda, de frente y con la chonta también. Bailando que la hito, la yale y lo fren. A la cuenta de uno, dos, el tres. Papi, choque, choque, choque, choque, choque. Se trata que si tú me chocas, yo también te choque. Agárrate bien fuerte que aquí viene el choque. Enseña a mami cómo se hace, por favor. Choque, choque, choque. La niña quiere creep, creep, creep, me la pone hop, hop, hop. La niña quiere creep, creep, creep, me la pone hop, hop, hop. La niña quiere creep, creep, creep, me la pone hop, hop, hop. A la orden, mujer, lo que se te ofrezca. Tenemos regular, también tenemos crespa. Fuma lo que te parezca. Estamos en confianza, no seas tan molesta. Le gusta la creep y toda se la absorbe. Después echa loción para que no se absorbe. Pero cuando se la fuma ella no se esconde. Y sus ojitos rojos la delata. Se le nota por encima que le gusta la mata. No le gusta la mar y porque es muy barata. Por eso ella solo quiere. La niña quiere creepy, creepy, creepy. Que la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, creepy. Que la pone happy, happy, happy. Vuela, muy lejos, vuela. Ay, que supiera eso. Cuentos chiquititos que me matan. Ella se pone loca y eso a mí me encanta. Ella solo... Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar. Donde la luna sea testigo de tu inocencia nada más. Y en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar aquella canción que no te dedicamos y cantamos. Sigue matando el sonso, esta patada guiada, que tiene corazón son, para beber. Viernes, en este día estamos esperando espectacular el inicio de fin de semana. Y comenzando, vamos a empezar con guerra, como les guste en Radio Vida. Vamos a plantear el tema del día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensamientos, ¿de quién son más malos? ¿De quién crees, Luchito? Oye, yo primeramente quisiera que se presenten nuestras amigas que ya se habían llegado por acá. Ya tú no les das la bienvenida primeramente. Oye, claro, pues ya ahorita ya vamos a plantear eso. Y ahora sí vamos a presentar el staff de guerra. A ver, primeramente que se presenten nuestras amigas que han llegado por acá a nuestra cabina y que ya estamos empezando. Antes vamos a empezar a saludar a toda la gente que está por acá, ¿no? Ya por acá ya se presentaron, por acá faltan nuestras tres amigas que no más que... Vamos a ir por acá. Ya por acá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristina Recalde y con un gusto enorme de estar visitándoles a ustedes, muchachos, se les felicita. Y espero que sigan adelante con todos sus proyectos. Ya, sí, también es bravo. Por acá también nuestra amiga ya se va a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Roxana Cadena y gustosa de estar aquí visitándoles. Se les felicita, muchachos, sigan adelante. Por allá, por allá. Y por acá también ya se nos va a presentar. Se presente, sí. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Margarita Lima. Bueno, debo felicitar al grupo de los... Ya. ¿De quiénes son ustedes, los bachateros? Radio Beat somos nosotros, ¿no? A los Radio Beat. Nosotros nos presentamos, somos Radio Beat en Cabina que Libre. Que sigan adelante, muchos éxitos. Chao. Ya, por acá también ya se presentó. A ver. Y bueno, y por acá ya estábamos presentando. Y bueno, nosotros decíamos que íbamos a dar el tema del día. Y el tema del día era Jorge. Los malos pensamientos, ¿quién tiene más? ¿Los hombres o las mujeres? Y ahí por acá ya nos van a atacar desde bueno, el principio. Así ¿no? es, ya tenemos un voto para las mujeres. Un voto para las que mujeres. Son las mujeres las que piensan mal. Algo así nos dijo. A ver, las mujeres son las que tienen los pensamientos más que las mujeres. Que los hombres, ¿ah? Los hombres. No, las mujeres. ¿No? Hable. Verás, de la otra semana estuvo una chica ahí en Sabrina. Claro. Pero cuando dijeron de chica, ella ya estaba toda hasta las 6 de la tarde que habla y habla. Ya le quitamos el micrófono, ¿verdad? Así que ahora también todos vamos. A ver, Jorge, diga, a ver, ¿cuál era el tema del día? Y ya, por acá ya tienen un punto y ellas ya. ¿Ah? A ver, oye, ¿por qué es que tienen un punto? No hay como descuidarse solo, un rato. Claro, solo porque yo le digo el tema. Los hombres dicen, ya. Ya tienen un punto, ya. Bueno, digamos que ya tengo un punto. Ahora sí vamos a ver el tema del día. Es ¿quién tiene peores pensamientos? ¿Quiénes son los mal pensados? ¿Hombres o mujeres? A ver, ya vamos a ver. Antes de que ataquen, ya vamos a ver que siempre es los hombres son los mal pensados, los hombres sí. Pero sabemos que las mujeres también tienen sus pensamientos por ahí no escondidos. Así que ya vamos a empezar a hablar de eso. Mientras tanto, nos vamos con un par de cancioncitas por ahí con nuestro DJ. Que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. De este baile no hay salida, que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones. Cuerpo que me tiene loco. se va y pase lindo. Nos fuimos fuerte. Vamos con él. Ritmo, cintura, rodilla, al piso va. Les toca guerra. ¿Qué dices, Luis? ¿Será que hacen guerra como el otro día o no? Bueno, como acá estábamos diciendo, pues ahora creo que le vamos a dar un chance más a las mujeres. Ya creo que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres. Ahora sí están. Él es el punto de ventaja. La vez pasada fue Milton. No le conté. Acá también está el otro. También él. Le damos chance a él también. Él es al primer gol. Él es el que les da el primer gol también. Da el primer gol. Bueno, ahora sí vamos a comenzar preguntándole qué piensan las chicas de qué es esto, de quiénes son los más mal pensados, ¿no? Cristinita, vamos a comenzar ya contigo, por Cristinita, que vamos a lanzar la guerra. Apenas dijimos el tema. A ver, con el simple hecho de decir hombres, ya quiere decir que son unos mentirosos, unos falsos, unos todos, ¿no? La persona que más miente, la persona que más mete embustes, la persona que más mete cizaña para ocasionar la primera pelea es el hombre. Porque, no sé, ¿no? Tienen ya el entretenimiento encima y la mejor manera es buscar el mínimo pretexto para seguir peleando. Pero igual tienen que darse cuenta ustedes y aceptar ustedes mismos que son los primeros promotores de una pelea o cualquier cosa. Esto es por las culpas de las mujeres, pero no. Por la culpa de las mujeres. Pero por culpa de las mujeres. Oye, pero ya se están yendo. Ya acabamos el tema de las mentiras. Ya les dimos el trofeo ya para que se calmen. Sí, no, y todavía le siguen dando, le siguen dando. Ahora sí queremos ver quiénes son más mal pensados: hombres o mujeres. ¿Quién es? Pero porque tú piensas que los hombres. Porque. No sé, todo piensa mal de la mujer. Para todo es. Que la mujer. Mira, yo le he dicho a una mujer, un día le dije a una mujer, yo le dije, oye, si quieres te doy pollito. sea, pero ella ya dijo, no, o sea, eso es mal pensado, ¿no es cierto? Pero ustedes los hombres siempre se van con un segundo sentido, con no un es segundo eso, sentido. O sea, sí. No es ese segundo sentido. Ustedes hacen la pregunta, ya. Pero ya con diferentes sentidos. ¿Quién hace el segundo sentido? Y nosotras las mujeres recalcamos la pregunta. ¿Por eso? O sea, ustedes son unos mal pensados. Nacieron ya igual, apenas dijeron su primera palabra, ya igual fue mal pensado. Ah, ya. Oye, pero no, en verdad, yo sí, ¿qué te puedo decir? Yo sí he visto que las mujeres son bien mal pensadas. Como tú dices, uno se les dice a veces las cosas contando, ¿no? Que las mujeres no tienen ese pensamiento y que sí. Uno se dice las cosas sin intención. Me pasó que me dicen, oye, dice, yo ahorita tengo hambre. Y yo les digo, pero estas horas no, ya comer dónde. Y ya cuando se sonríen, yo digo, chuta, digo, ya ven, y uno, y a veces no se piensa porque se da cuenta que son sanas, de sano pensamiento. Y solo se le miren la sonrisita, ¿no? Claro, y le cogen de bajada. No, vean, acá. ¿Sí o no? ¿Cómo ya, se sonríe? A ver, conversenos, Roxanita, ¿qué piensas del tema? Los hombres son los mal pensados. ¿Por qué será? Porque siempre hablan con doble intención. ¿Y las mujeres no hablan con doble intención? No. Hablan con triple intención. Eso lo dije todo. Pero deles batas de acá también. A ver, por acá también Fernández ya también nos va a dar batalla, claro. Porque hace 15 nos ha dado guerra. Eso, nos dio guerra, sí. Aunque perdió, bueno, digo, ganó. Bueno, le dimos el trofeo por un autogol de Milton. Por un autogol de Milton, ¿no? Autogol. Después, sí. Mientras tanto, le dejamos a Margarita, que está solo calculando los datos, recibiendo información para acabarnos al final, dice. Ella es la del punto de oro, ya sea para nosotros o para ellas. Vamos acá con Fernandita a ver qué es lo que piensa. Los hombres son los que tienen la mente más cochambrosa. Más frágil tiene un hombre la mente que la mujer. Sí, porque... A ver, ¿cómo me dices? Ustedes dicen las cosas en doble sentido. Ustedes son las personas que yo... Un hombre se le dice algo a una mujer... Y la mujer ya está. Primeramente la sonrisa, ¿sí o no? ¿Qué tú dices? Mentira. Ya, son ¿sí o no? Ustedes son. Ya, a ver, ¿qué dices tú también? coja viada de ahorita para que ya meta unos. A ver, Ah, serio, por acá también nuestro amigo dice, ay, que se presente primero. Y de ahí sí que diga el. Al gol también, este hermano. Yo me llamo John y sobre el tema pienso que las mujeres sí tienen por ahí algo que piensan mal, ¿no? Sí, también ellas hablan con doble sentido y creo que con el triple sentido también por ahí. Ve cómo le, si ves cómo le queda viendo, le dice con doble, con triple sentido. Eso sí. Y ya. Oye, por ahí. Compañero, hable nomás, sin miedo. Bueno, pues, yo diría que... Pues, diría que las mujeres no son santas, ¿no? Pues en la cara, pues en refleja, pues que son... Pues. Bueno, ya, pues. Sí, le refleja que no son para nada. Cosa. Bueno, pues que a las mujeres. Bueno, los hombres son los más mal pensados que existen, porque uno se les dice, por favor, me deja tirando en mi casa. ¡Oh! Bien. Oye, lo que yo quisiera decir, bueno. Oye, pero es que a ver, pero... tiene toda la razón, pero si la mujer se da cuenta de eso es porque lo pensó primero. Además, está bien, los hombres pensamos en doble sentido, porque cuando le invitamos a una mujer a salir, le invitamos a que se divierta y a que coma. En cambio, la mujer está pensando en otras cosas. Sí, Entonces, entonces sigue pensando la mujer mal. A la hora del té nos quieren llevar que es que a los moteles. Pero tú me dijiste que me invitas a comer. Dice, no, es que yo te dije de verdad que te voy a comer. Entonces, no, pues así no. A ver. ¿Son o no son mal pensados los hombres? Son mal pensados. Pero no, no todos también. Lo que. No, no, a ver, pero las mujeres. Las mujeres también sí son así. A veces uno se habla con buena intención y nada. Uno, las mujeres a veces le dicen que se enamoran del corazón, que de los actos. No, yo he visto mujeres que sí les ven por atrás a los hombres también. Están chequeando que qué tan bonitos están. Ah, sí, se ha visto. Entonces no somos solo nosotros. El hecho de que la mujer seamos seguras, que antes veían vista a la tarjeta, hoy no, hoy es vista a la billetera. Claro, ¿cómo vamos a estar? Hoy tenemos que ver la billetera, de acuerdo a la billetera hay que enamorar. Eso, vean, pero ahí está, y luego no son las de los pensamientos maliciosos. Primerito dice, antes a la bragueta, ahora la billetera. Ahí está, son las de los pensamientos maliciosos. Otro punto a nuestro favor, solitas saben ir cayendo, así fue con las mentiras. Una cosa es el interés, otra cosa es el mal pensamiento, así es que por favor, ubíquese. Oye, yo sí te dije, espera que coja, claro, yo por eso sale el micrófono. Ya, oye, ¿sabes qué toca llamar al chavo ya? Ese diario que estaba leyendo, para mí que no estaba ni leyendo, estaba anotando datos y apuntando. Eso sí. Apuntando, oye, ¿por qué? Estaba seleccionando las palabras. Oye, porque por acá Margarita ya estaba así y ella dice, ¿qué está regalando? Pero ya, ella ya. Claro, claro. Yo sí la vi, ya estaba ya calculando a qué horas. Sí, ¿a qué hora se podrá defender? Lo bueno que se van en contra solita. Eso sí. No. Solo con el hecho, que diga. Ya, eso. Claro, ya empiezan a... En la defensa está el ataque en contra de ellas mismas. Cada que se defiende, mira acá a ver qué dice. Sí, ustedes solo con sus propias palabras se contestan. Ustedes solitos. Sí. Mira, por ejemplo, ayer estuvimos ocasionalmente en un lugar donde hacen acto, practican guitarra y todo. Y me llamó una persona X. Me dijo que estaba haciendo. Yo le dije que estaba aprendiendo a cantar. Entonces, ¿estaba aquí? Aprendiendo a cantar, fue lo que ya me dije, ¿no? Entonces me dijo que el micrófono de quién estaba cogido. Pero así. Ah, tiene el micrófono de guía de él. Entonces los hombres aquí tienen el 99.9%. Pero es que él no, Solel te está haciendo el micrófono de quién. Pero la mal pensada eras tú. El mal pensado fue él. ¿El micrófono de quién estás cogiendo? ¿De qué? ¿El micrófono de qué profesor está cogiendo? Ana, ahora yo le dije, el micrófono... Qué chiquitito, dice, no, y ella ya viendo... El micrófono. El 99.9% de los hombres son los mal pensados. Si de las mujeres hay el 1% es suerte. Pero del resto ustedes son los mal pensados. Ah, ya, suerte, dice. Si hay el 1%, sanas, del 1%. Bueno, pues mientras tanto vamos a seguir escuchando buena música con nuestro DJ y seguimos, ¿no? Y se mientras pierda, tanto, no démosle chance dos chances, 2-0 las mujeres. Vamos en el siguiente set, continuamos, ahora nos vamos con música, nuestro DJ. Y espera un poco, no te me vayas a ir, porque esta noche no se acaba, es un fin. Tú conmigo, yo contigo, eres tú. Baby, la ropa, wow, wow. Quítate la ropa, eso. Quítate la ropa, muy sexy, wow. Quítate la ropa, que hace calor. Vamos al departamento, tú estás caliente, lo siento. Yo quiero tenerlo adentro, me llamo, no perdas más tiempo. Vamos al departamento, tú estás caliente, lo siento. Yo quiero tenerlo adentro, me llamo, no perdas más tiempo. Y quítate la ropa, wow, wow. Quítate la ropa, eso. Quítate la ropa, muy sexy, oh. Quítate la ropa, que hace calor. Quítate la ropa, pero a lo lento. No estamos en sentimiento. Tú te pegas y yo me pego, pero que sea en cuero. Tú tranquila, yo tranquilo. Ando con huevo y en mi cuello par de kilos. Tú sabes, no hay que hablar mucho. Pa' los palomos ya está ready los cartuchos. Porque yo estoy puesto pa' ti, tú estás puesta pa' mí. Quítate la ropa, quiero de eso pa' mí. Porque yo estoy puesto pa' ti, tú estás puesta pa' mí. Mami, no lo pienses, quiero de eso pa' mí. Quítate la ropa, wow, wow. Quítate la ropa, eso. Quítate la ropa, muy sexy, oh. Quítate la ropa, maya, sé que quieres tra, puti, tra, tra, tra. See? con la champaña. Déjame probar un chinchín, no sea tacaña. Decídete, estoy cansado de tu rechazo. Estoy loco que me dé un beso y un abrazo. ¿Qué tengo que hacer para que unamos los lazos? Después tú vas a venir a traer tu pedazo. Chicha, chiquicha, ah, ah, chicha. Chicha, chiquicha, ah, ah, chicha. Chicha, chiquicha, ah, ah, chicha. Chicha, chiquicha. Que todo el mundo se embala. Se fueron las mujeres porque por allá anda Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que venga Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Ready when you ready now. Taking it all higher now. Time to cross the fire now. Ready when you ready, lady. No puedo despegarte from my mind. Crazy when I see you. Y de vuelta con todos ustedes. En este viernes, inicio de fin de semana. Vamos, viernes, fin de semana. ¿Y qué pasó? ¿Nos golearon? No, ¿qué pasa? ¿O no qué todavía? Pasa. ¿Qué hace cuenta nomás? ¿Ya? Oye, estamos todavía recién dándoles guerra. A ver, vamos, dime. Vamos ahorita a continuar en lo que se quedaron, en lo que se quedaron. Claro, eso de que continúen en lo que nos quedamos. Quedaron dando lucha a ellas todavía, acabándose solas. Diciendo que ellas mismas son las malpensadas. Solo porque le ven a mi amigo ya nos quieren a chocar a todos, ¿no es cierto? Entonces. Claro, claro. Y hay otra cosa también, que las mujeres si entienden, dicen que nosotros somos malpensados y entienden los malos pensamientos, es porque también los tienen. ¿No es cierto? A ver, por acá me a ver, coméntenos, Roxanita, ¿qué es lo que tiene en mente? Que ustedes son los malpensados. ¿Y por qué? Porque ustedes mal. Hasta los ojos les bailan. Ustedes no. Y por acá dice que los ojos les bailan. ¿Qué dicen cuando ven a una chica bien guapa, cuerpazo y todo? A ver. ¿Qué dicen? Qué linda la chica. Mentira, caída del cielo. No dicen. Caída del cielo, qué linda. ¿No? No. Ahí, ahí. Ahí, ponele, a ver, que, a ver. Repíteme eso, a ver, ¿cómo? Cuando ustedes ven a una chica cuerpazo, como dice Roxana, ¿ya? ¿Ustedes ya se imaginaron cómo le tienen en la cama? Después dicen, ah, no, que ha tenido bonitos ojos, bonita nariz. Pero después, ya, ¿por qué? Son mal pensados. No. Eso no es ser mal qué pensado. Qué bonitos ojos tienes debajo de esos dos hombros. Eso no. Claro. No es. Eso no es ser mal pensado, sino adivino. No, eso es cierto, no es que nosotros no somos mal pensados, solo las mujeres nomás son mal pensadas. Son. A ver, ponle a la Margarita. Margarita, ya está en la lucha. Ya le dije, a ver. Le dice el marido ahí a la mujer, la mujer le dice al marido, mijito, tírame por donde nadie me ha tirado. Y el otro coge, blas, le tira por la ventana. Ya. ¿Y tú qué estabas pensando? Ahí está. Después nosotros somos. Ya, ubícate, dice. No, después nosotros somos, ¿no? Claro. Solita ella se... Margarita de confianza, está de nuestra parte. Margarita. Está haciendo autogoles, muchos autogoles, ¿no es cierto, Margarita? Claro. Por aquí Cristina está que adelanta hasta la delantera. Margarita así directo. Gol en propio arco. Así está esa. haciendo quedar mal ya de la primera, que ya estaba y ahorita estaba avanzado. Margarita, otra vez le da pase al arquero y gol. A ver, por allá. Ya, bueno. No. A ver, ¿qué se llama eso? A ver, eso no se llama ser mal pensadas. Entonces, eso se llama decirles a los hombres sordos. No. Ya me quiere pasar. Gato, claro, por oiga, mierda. por acá dice que hable pues. Ah, que hable pues. A ver, pues, démosle el micrófono, a ver, comente. No hará autogoles, rogaría. Oye, no harás autogoles como el Milton, o si no. Chichi. Bueno, pues. Bueno, pues, ¿qué se puede decir a las mujeres? Pues, no tienen. No tienen caras de santas. Eso se les nota. Bueno, en mi opinión de las mujeres, yo me he dado cuenta que no hay. O sea, ¿qué podría salvar una dos? O sea. A ver. Oye, no te. Oye, no te des las vueltas, oye, solo dile que las mujeres son mal pensadas que los hombres y listo, ¿sí o no? Ya son mal pensadas, sí, punto, ya. Ya. Pues. Ya, les voy a decir la explicación. A ver, ya les voy a decir una razón. Una sola razón. Una sola, y le acepto. A ver, o sea, dígame usted, ¿por qué las mujeres somos mal pensadas? Pues, fíjense. A ver, pues las mujeres, ¿qué se puede decir de ellas? O sea, ellas son mentirosas, son... Una sola mentira de la mujer. Son mentirosas, son... A ver, usted, si usted habla es con propiedad, ¿cierto? Yo hablo con propiedad, con experiencia. Entonces dígame una... A ver, yo le estoy diciendo una razón por qué somos mentirosas. ¿Cuál es la mentira que le ha hecho una mujer? A ver, ¿por qué somos mal pensadas? Un solo mal pensamiento. Un solo de la mal mujer. Pensamiento. O sea, mentiroso y mal pensado es a muy ver, diferente. Ver, dígame aquí, mal pensado y dígame la mentira. A ver, la mentira. A ver. Es que amar y querer no es igual. O sea, entonces, dígame. O sea, ya pues. A ver. O sea. Porque amar es sufrir y querer es llorar. Cómese, compañero, defiéndase. Ya pues, la otra. O sea, la mentira. ¿De qué estamos hablando? Chuta, hermano, estás mirando fuera del pinche. Mal pensamiento, vamos. Mal pensamiento. Las mujeres te podrían decir. Pues. Quítale el micrófono antes de que te toque. El hombre es el fiel reflejo de la mentira. Y tal vez una para poderse defender, hacemos lo que los hombres hacen. ¿Ya? Así mismo fueron aceptando que son mentirosas. Eso ya ahorita está más que comprobado. Comprobado. Solas lo aceptan. Tomarán en cuenta que están 5 hombres y 3 mujeres. 4 con el de ahí. 5. Bueno, él no. Igual tira. Yo no, dice entonces que es usted. Usted está en el medio, a medias, ¿ah? Es que, bueno, entonces en este caso yo no me meto ahí porque yo ahorita estoy de juez. Como quien dice, yo estoy de juez y estoy en las nubes. El hombre es tan problemático, tan mentiroso, bueno, tan mal pensado. Si ven que las mujeres realmente son mentirosas. La mujer, a tal de que no se ponga a llorar, se le regala la pelea y punto. Hay que regalarle la pelea, pero no porque tengan la razón, más por lo que da pena nada más. Porque bueno, un hombre mal pensado tampoco ya deja de pensar igual. Yo digo siempre, una mujer así no pelee. Así no quiera llorar a la mujer, no se le vayan las lágrimas, no significa que sea llorona, porque llora en palabras. Eso. Pero hay otra cosa también. Dice acá Cristina, nosotros por no ponernos a pelear les regalamos la pelea. Mentira, si dan pelea. Y lo raro es que las mujeres, aunque no tengan la razón, de alguna manera extraña e ilógica, en la mitad de la discusión vuelven a tenerla. ¿Dónde estará el truco? Pero así pasa. Dale así el pasa. Micrófono a Margarita. A ver, un momentico. A ver, acá acá Jorge dice que hay lógica. Es muy importante tener lógica en todas las cosas. Y tenemos una lógica en la pelea. ¿Por qué? Porque ustedes nos están aquí acosando. Y nosotros con lógica lo estamos haciendo. Nosotros no estamos. Si me quisiera yo a ver al compañero que se va, que por favor se defienda. Y el que sea yo que no se corra. Ya, y por allá, Margarita empezó a callarita. Ahora quítale el micrófono. Y diga una de las... Aquí hay 2, 4, 5 hombres. Con el muchacho que salió, 6 hombres. Para 3 mujeres, de las cuales 2 estamos defendiéndonos, y entre 6 varones no pueden hacerlo. Mira, Adrián, ellos todavía son cocos. Imagínense que aquí 6 cabezas no piensan. ¿Cómo aquí que entre solo yo estamos nomás matando, disculpen. Oye, si ves, ahí está, cayó Margarita. Oye, solita. Margarita dice una de buenas y una de pie. Yo por eso les digo, Margarita solita se hace autogoles. ¿Cuántas cabezas hay? 6, mentira, 12, dice. Margarita es la que no está dando los puntos a los hombres, ¿no es cierto? Para que vean que la molienda no es con yegua. Lo mal pensado que son los hombres. ¿Por qué? Porque yo digo 12 cabezas. Porque supuestamente los hombres dicen, nosotros pensamos por 2. Pero ustedes ya fueron. Oye, no. Ustedes ya fueron. Mira, Margarita. No. Ya. Lo dijo. No le he dicho. Yo no lo he dicho. La mala intención la ponen ustedes. Sí, toda la gente. Eso, ahí está. Lo dijo con mal pensamiento. Apenas lo acabó de decir. Con doble intención. Y dicen que los hombres somos los que hablamos con doble intención. Los mal pensados. Igual. Y sí, por acá también ya llegaron más refuerzos también, que a ver si les damos chance. Y un autogol. ¿No es cierto? Margarita hace un gol autogol. No, ella no sabe por quién dar, si es por hombres o por las mujeres. Ubícate. A ver, ubícate, dice. A ver, ubícate. A ver. ¿Cuál mal pensamiento? Nadie está mal haciendo mal pensamiento. No, pero sí. Nadie no. ¿Cuál fue? A ver, yo sí quisiera que me expliquen. Su propia compañera le va a explicar por qué. Porque ella fue, su propia compañera se rió primero. Ella fue la que se rió primerita. Sí, a ver, seamos conscientes, su propia compañera se rió primerita. A ver, ¿sí o no? A ver, ¿por qué? Porque lo que yo dije fue que aquí hombres y 2 mujeres. Se supone que 2 cabezas piensan más que una, ¿no? Y aquí en 3 cabezas que de los hombres, yo hablo las cabezas. No te confundan. Yo digo que las cabezas que piensan son más. A 2 que son mujeres, pero nos estamos diciendo. Y ustedes, entre 6. A ver. Ahora sí. No, en serio, verás. ¿Por qué lo dijo? Estamos hablando de quiénes somos, de quiénes son más mal pensados. Así es, compañero. Ya. Entonces, sale ya la conclusión de que los hombres piensan por doble. ¿Por qué lo dijo? Porque sabía qué iban a pensar los demás. Sabía que todo el mundo se iba a dar cuenta de eso. Por eso lo dijo. No porque oye, y a lo que... Pero... 5 años. Y yo ya soy una persona ya bien centradita. Y yo lo hago cosas con propiedad. Y usted... No puedo despegarte como a Me pongo crazy when I see your body wine. Esto estilo, tu sonrisa, your design. Yo dije, no, que son 12 cabezas. ¿Ah? ¿Y dónde está la otra cabeza? ¿Dónde está la otra cabeza? La primera. Es que dicen que siempre ustedes piensan doble. ¿Ya? Ahí está. Mal pensamiento. Ustedes son los mal pensados. Pero la primera que se rió fue una mujer. Fue una mujer la primera que pensó mal. Pero a lo que nos vamos es que la primera persona que se rió fue una mujer y le dieron también, como yo, el mal en todos. Bueno, y para continuar con esto, damos una pausa musical y nos vamos ahora con nuestro DJ. So baby, esta noche quiero hacer tu body mine. Me pongo crazy when I see your body wine. Look. dale disfruta, dale disfruta. They can't, they don't, they never will stop the party. vuelta con ustedes pues y vemos que ahora sí ya estamos a punto de dar la declaratoria, ya sea de pérdida de ganancia, aunque yo he visto que en el programa hemos estado parejos y ahora sí dieron lucha bien limpia, ni tanto, pero dieron lucha. Por eso dice que el anterior grupo me gustaba más, dice. Sí, ¿no es cierto? Bueno, por acá también ya que, ¿quién es? ¿Hombres o mujeres? Los hombres. Estamos ahorita ahí en la balanza. Bueno, la balanza dice... Se ha dado lucha de lado y lado. Y ahora ya se hizo también el... Así está, en la Defensoría del Hombre también. Ya también, ¿no? Ya se hizo la Comisaría del Hombre también, así que... Así que, también... Ya le van a eliminar al... Como les dije, ¿por qué creen que hay comisaría de mujer? Porque para los hombres no hace falta, por mentirosos. Y los hombres por falta de tanta cosa van a la comisaría. Necesitan de una mujer para pensar. Ya. Solos no pueden pensar. Ya listo. Solos no pueden pensar. Es que eso se les hace creer para que de ella ley necesitan el visto bueno. Ellos necesitan tener el ego más alto que el del hombre, claro. Visto bueno de una mujer, ¿cierto, Margarita? Para poder hacer las cosas. Que a la mujer hay que tener el ego más alto que el del hombre. Ya ganaron las mujeres, ya. Le ganaron las mujeres. Démosle. Hay que, bueno. Y la... Sí, no, sí. Y ya se fue Margarita. Oye, ahora sí. Y sí, bueno, y seguimos así. Bueno, y estamos ya para terminar nuestro programa. Con batalla de Margarita que les de, nos da ganas. Ahora sí, peligrosa Margarita, tenemos que invitarle más seguido para que de lucha, porque así está entretenido, así está entretenido. No. Por ahí sí ya le tuve miedo. Bueno, pues ahora sí vamos a dar pues las palabras finales. Y bueno, yo como de mi parte, yo Luis, se despide del programa de Radio Vidi y estaremos en su próximo encuentro y así esperando que todos ustedes estén también así y conmigo. Ahí los consejos donde vamos a salir ahora, ya después nos vamos a mojar. Pregoncito de Atuntaqui, el carnaval que está en Atuntaqui, también están prendidos todos los eventos. La Bayana Banda en la noche, tenemos allá en Atuntaqui, después del carnaval, todo va a estar vacancísimo. El día de mañana tenemos un evento tremendo, desde la tarde que se va de largo en el Parque de la Merced. ¿Qué te parece? Vamos a estar por ahí también y con claro, Radio por ahí Vida. Vamos a estar, pues, y dele al pues, que se despida y palabras que a dónde va a estar ahora. Pues, compañero, pues, y de paso, ya de una vez vamos diciéndonos que es el final del programa, pues, y estaremos en otra emisión junto a ustedes acompañándonos, quien les habló, Jorge Andrés. Y ahora sí, las palabras finales de todos, compañeros. Bye. Bueno, aquí está su amigo, pues. No, mentira. Bueno, este programa fue de lo mejor y disfruten del carnaval. Es que ahí le dimos un chance a ustedes para que gane. Disfruten de todos esos lugares turísticos que han de necesitar de escuchar. Y pues esto fue todo. Yo fui Javier Pizajo y esto fue Zona VIP. Y bueno, por acá también ya se va despidiendo nuestra amiga Roxanita, que ya está. A ver, Roxani, despídase de dónde va a estar esta noche y mañana, dónde es las fiestas de carnaval. Mañana vamos que se van. Pues invita a los chicos también que vayan y le vayan a verles a ustedes y así les barra. Bueno, se les espera en el Parque de la Merced a toda la gente para que nos apoye. Y un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes, muchachos. Que tengan un buen fin de semana. Y por acá también Andy, que se despide. Despídase. Despídase, Andy. Y ya le ganaron ahora. Se quedó sin palabras, Andy. Bueno. No, igual, o sea, ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes, tanto damas como caballeros. Y a todos deseándoles un hermoso fin de semana, que disfruten. Y, o sea, que salgan a los diferentes bares y discotecas a relajarse, a tratar de distraerse un poco. Y, sanamente. Y ahí, bueno, por acá también Fernandita, que se despida. ¿Y a dónde es hoy, noche o mañana? Bueno, ha sido un gusto haber estado aquí acompañándoles. Debate bueno, que tengan un excelente fin de semana y un... Yo excelente carnaval, dicen. Feriado. Sí, un feriado ya. ¿Se van al Coangue? ¿No? ¿Sí? Bueno, por acá ya está. Puede ser que sí. Al Coangue. Bueno, muchachos, ha sido un gusto el haber peleado con ustedes, aunque ya sabemos que ganamos las mujeres, pero bueno. Esperen nomás, ya vamos a seguir invitándoles para ver, o sea, este es el primero nomás, el primero de muchos y... Ya, Les invita mañana al Parque La Merced, que se vayan a divertir con toda su familia y va a haber muchas cosas divertidas. Espero que pasen un buen fin de semana, todo con precaución y sin violencia. Gracias, chao. Y bueno, por acá también Margarita, la goleadora, se va a despedir también por acá del programa y también invitándoles a todos los chicos para el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces, Margarita, despídase de todos los chicos que le están escuchando. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con ustedes, muchachos. Y bueno, a la final las mujeres hemos ganado, los hombres se han quedado sin palabras. Y una prueba más. No supieron contestar la pregunta que yo les había hecho. Y también invitarles que este fin de semana la pasen de lo mejor, con paz y respeto, sin violencia, no a las drogas, no al exceso de mujeres. Muchachos. Bueno, y por acá también ya nos está... chao. Ya está, chao. Y por acá también ya nos está diciendo que un poquito menos de exceso de mujeres, pero eso será todo el fin de semana y todo el feriado, pues... Como yo les dije, Luis se está despidiendo pues para una próxima entrega y que tengan un lindo fin de semana y hasta otro rato. Así es, pues, que tengan un excelente fin de semana. ¿Quién les habla? Ángel Zambrano, más conocido en el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, ya mi querido amigo por acá que me apaga el micrófono, pero bueno, ha sido un gusto enorme estar con ustedes en este día, viernes, fin de semana, y les vamos a dejar con un poco de música para que ustedes sigan disfrutando de un excelente fin de semana y que viva el carnaval, por supuesto, ya que nuestros amigos ya se encuentran de salida para jugar con las chicas, ¿no?, que están afuera esperando. ¡Que viva! ¡Que así viva! Es, bueno, y que viva el carnaval, y les dejamos con lo música mejor de la buena música de viernes. Y recuerden que esto es Radio Fit. Culpable ha sido el destino, tiene.